Primera fue en Tlahuitoltepec, en abril, en junio en Jalapa, en agosto en la Ciudad de México, y bueno, era urgente y necesario hacerlo en esa ciudad para que todos conociéramos y compartiéramos un poco el pensamiento de que Floriberto nos dejó. Entonces, sean bienvenidos a este evento. Y voy a dejar la palabra a Hugo Aguilar, compañero de Servicios de Pueblo Mije, quien va a ser el moderador de este panel. Y agradezco de antemano a los compañeros, a Benjamín, a Jaime, a Ángeles, a Chay, que muy amablemente aceptaron hacer esta presentación. Y les confieso que fue muy difícil como poder escoger a quien hiciera esta presentación, ¿no? Porque hay muchos que conocieron, que compartieron, que fueron compañeros de lucha de Floriberto. Entonces, pues era bastante difícil, ¿no? Juntar a quién elegir, ¿no? Pero finalmente se tuvo que tomar una decisión y pues aquí están los compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero reiterarles la bienvenida a este evento de presentación del libro Floriberto Díaz Escritos, Comunalidad, Energía del Pensamiento Mije. Quiero agradecerles también el tiempo que han dispuesto para estar en este evento y compartir con todos los que estamos acá algunas reflexiones de Floriberto y algunas otras que seguramente nos van a provocar. Vamos a hacer la presentación dándoles a nuestros compañeros un tiempo máximo de 15 minutos, uno detrás de otro, y al final vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas, reflexiones que quisieran compartir en este espacio. Para mí es un gran honor estar en esta mesa con cuatro grandes personalidades que han trabajado, han reflexionado, han teorizado el tema de los pueblos indígenas. Muchos de ellos seguramente no necesitan presentación, solo voy a dar algunas breves líneas de sus actividades más importantes. Todos ellos son conocidos de nosotros, conocieron también a Floriberto, y seguramente el libro les ha provocado reflexiones, comentarios, recuerdos que tendrán para compartir con nosotros esta noche. En primer término, voy a dar el uso de la palabra a la maestra Ángeles María de los Ángeles Romero Frisi. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante los últimos 30 años ha realizado estudios sobre la historia de los pueblos indígenas de Oaxaca. Sus primeros intereses se ubicaban en el campo de la economía, y en su libro Economía y Vida de los Españoles en la Mixteca Alta, en 1990, trató de entender las redes que unían a los poblados más aislados de la Mixteca Alta con los centros de comercio novohispano y europeos. La maestra María de los Ángeles tiene un trabajo importante con los pueblos indígenas de Oaxaca, y le voy a dar el uso de la palabra para que nos comparta sus palabras en relación al libro Floriberto Díaz Escritos. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a Sofía por invitarme, por haber pensado que mis palabras podían aportar algo esta noche. Pues gracias a Hugo y a todos ustedes por acompañarnos. Pues en primer lugar deseo felicitar también sinceramente a Sofía y al profesor Rafael Cardoso Jiménez por la idea de lograr juntar y de reunir en este libro todos los escritos, las conferencias, las diferentes ponencias que Floriberto realizó a través de su vida, por desgracia muy corta, pero muy larga y muy fructífera en sus ideas y en su pensamiento. También creo que es muy importante reconocer el trabajo de la UNAM, de iniciar con este libro que contiene las ideas de Floriberto, una serie que se titula Voces Indígenas. Esta publicación de la UNAM se ha realizado a través de la Coordinación de Humanidades. Creo que es muy importante, bueno, lo que les voy a comentar esta noche lo sentía yo como una crítica, no una crítica severa, pero sí como una reflexión muy profunda de Floriberto hacia el mundo, los estudios que muchos académicos hemos realizado desde distintas posturas, y también como una crítica hacia las posturas de los gobiernos, desde distintas posturas, el indigenismo, la política de integración de los pueblos indígenas, etcétera. Creo que el gran aporte de este libro es que ahora ya no somos los antropólogos quienes vamos a escribir o quienes estamos escribiendo sobre los pueblos indígenas, sino que ahora son ellos mismos quienes están escribiendo su punto de vista y su visión del futuro. Por supuesto, no es este el único libro ahora nacido de las manos de algún miembro de un pueblo indígena, en este caso Floriberto, del pueblo Ayuk. Pues tenemos aquí en la mesa a Hugo, que es mixteco, a Jaime, zapoteco, etcétera. También hay escritores como el profesor Molina, poetas, etcétera. Pero para mí, creo que es, junto con Jaime Luna, es el primer libro que contiene las propuestas políticas de un pensador indígena. Y es en ese sentido creo que es el gran aporte de este libro. Y sobre todo que continúe la serie con el pensamiento de otros intelectuales, con las voces de otros indígenas, de otros pueblos, no solo de México, sino también de América Latina. Es, creo que en el panorama, no solo de México, sino en el panorama mundial, y con más énfasis en América Latina, hay todo un movimiento que ha ido cobrando fuerza desde la década de 1980 al presente, en el que los pueblos indígenas ya no desean que sean otros quienes opinen por ellos, que sean otros quienes digan cuál debe ser la política que guíe su futuro. Creo que ese es, en resumen, el principal aporte de Floriberto y de sus palabras reunidas en este libro. Pero también quisiera comenzar también esta noche con una pequeña semblanza de quién era Floriberto. Pues muchos de los aquí presentes lo conocimos, tuvimos el gusto de compartir algunos momentos de nuestra vida con él. Para mí como antropóloga, muchas veces he dicho que en la Ciudad de México, en la ENA o en otras escuelas de antropología, estudiamos antropología, pero que en Oaxaca vivimos la antropología, porque nuestros amigos, nuestros compañeros, son parte de los pueblos indígenas. Es difícil decir, lo estamos estudiando, por eso me gusta un poco la historia, porque es buscar en los archivos y aportar, yo me he encontrado esto, ustedes pueden coincidir con lo que yo digo, o diferir o analizarlo, pero la antropología también debe de ser vista en el futuro como un diálogo. Como dice una amiga, hay trabajos que son autobiográficos y hay trabajos que describen la vida de la otra persona, pero entre los dos puntos de vista se enriquecen. Creo que ahora y en el futuro los antropólogos debemos de pensar no en estudiar a los pueblos indígenas, sino en platicar con ellos, en dialogar, en conocer sus inquietudes y sus problemas. Y en este sentido es también que el libro de Floriberto nos enriquece. Como decía yo, quería mencionar algunas palabras sobre quién es Floriberto. Él nació en Tlahuitoltepec en 1951. Por desgracia nos abandonó, pero regresó a la madre tierra, como él mismo decía, una madrugada del 15 de septiembre de 1995, hace 13 años. En ese lapso de tiempo, él inició su vida como comunero en Tlahuitoltepec, también estudió con los salesianos y posteriormente estudió antropología en la ENA. Entonces, es un orgullo que los dos tenemos la misma alma mater, ¿no? Lo que más me llamó la atención de su vida y de otros muchos amigos indígenas, zapotecos, ayuk, etcétera, es que habiendo estudiado no abandonan su comunidad, sino que mantienen un compromiso con el futuro de su comunidad y regresan a trabajar, a buscar un mejor futuro para todos. En ese sentido fue que Floriberto trabajó, fue alma de varias organizaciones indígenas mijes, de CODREMI, como hemos de recordar muchos de nosotros, el Comité de Defensa de los Recursos Humanos y Culturales Mijes, que después evolucionó hacia ASAM, Asamblea de Autoridades Mijes, y posteriormente en 1988 volvió en esta historia de adaptación a los problemas y al futuro del pueblo mije, se transformó en SER, que todos conocemos, ¿no?, como Servicios del Pueblo Mije, esta organización que se dedica a apoyar y a ayudar a las autoridades, a distintas personas, miembros del pueblo, de los pueblos indígenas, no solo de los mijes, a gestionar distintos problemas, trámites, tanto a las autoridades municipales como a las autoridades comunales. Floriberto, a través de estas organizaciones y junto con otros muchos amigos y colegas, se enfocó sobre todo en dos temas. Uno era los derechos indígenas y otro era la recuperación de la, yo siento que de la identidad mije, pero con un sentido de orgullo, una reivindicación del ser mije a través de lo que ha permanecido todavía hasta el presente, a través de ya muchas semanas de lengua y vida mije. El libro se divide básicamente en tres secciones. Uno es comunidad y comunalidad, otra parte es derechos indígenas y la última es educación. De estas tres partes, yo nada más voy a resumir lo que a mí más me llamó la atención, como historiadora, como antropóloga, porque pues varias de las personas que me acompañan aquí en la mesa creo que tienen más autoridad que yo para hablar, por ejemplo, de derechos indígenas, pues de comunalidad. Jaime Luna ha reflexionado muchísimo sobre este concepto, y educación, pues Benjamín Maldonado también ha trabajado mucho en la educación con este contenido indígena. Pero lo que a mí más me llamó la atención es este deseo de Floriberto, a través de sus escritos, de entender qué es la comunidad. Como él dice, no es la suma de unas personas, es esta idea de que en una comunidad lo más importante es el ser colectivo. Los antropólogos también varias veces, y hay algunas definiciones muy famosas sobre qué es la comunidad indígena, no las voy a mencionar en la mesa, ¿no? Muchos las conocemos, pero lo más importante es esta propuesta desde el centro mismo del pueblo mije, desde el centro mismo del ser ayuk, de qué es la comunidad. Es esta definición, este concepto de comunalidad. Es comunalidad, es este ser colectivo, en contra al énfasis de la sociedad occidental de raíz europea o norteamericana, de mucho énfasis en el individuo. Ahora el énfasis va más, sí, al respeto del individuo, pero es como miembro de una colectividad, y lo importante es la suma de estos individuos, su aporte en el trabajo colectivo en las comunidades, su sistema de derechos, no de usos y costumbres, sino como un sistema de derechos, como normas jurídicas. Y otro aspecto muy importante, creo que uno de los más importantes, es la relación entre el ser indígena y la tierra. Yo estoy estudiando actualmente los conflictos agrarios en el estado de Oaxaca, que por desgracia fragmentan y dividen a los pueblos indígenas. Y el leer el libro de Floriberto me ayudó muchísimo a entender el apego de los pueblos a la tierra, porque él dice, nosotros nos comunamos, nos unimos con la tierra, nosotros somos casi unos con la tierra. La tierra es nuestra madre, la tierra nos pare, la tierra nos recibe cuando morimos, nos nutre, nos da la vida. Muchas veces nosotros hablamos del interés, del apego, de la identidad de los indígenas hacia la tierra, pero en sus palabras de Floriberto era muchísimo más elocuente, más, bueno, dije, ahora entiendo más por qué, por desgracia, también hay estos problemas, pero también el apego de la gente a la tierra, ¿no? También me ayudó a entender algunos de los documentos históricos que trabajo, porque hay un documento escrito en zapoteco de Yate, un pueblo aquí en la Sierra Zapoteca, en donde ellos, los zapotecos de Yate, hablan de su derecho a la tierra, pero está escrito en zapoteco, pero ellos trataban de argumentar su derecho a la tierra frente a las autoridades de la Ciudad de México. Entonces, ellos utilizan la palabra, en medio de puras palabras zapotecas, la palabra posesión. Y llamó la atención porque era difícil encontrar en zapoteco una palabra que en México entendieran para explicar lo que Floriberto nos estaba diciendo, esta unión entre la tierra y el ser ayuc. Es, esta idea de comunalidad es la base de otras luchas indígenas, de la lucha por sus derechos, por los derechos indígenas, de la lucha por la autonomía. Es una autonomía que no desean ellos que sea impuesta por los gobiernos o que sea impuesta desde el mundo de la academia, sino una autonomía que sea reflexionada desde el interior de los pueblos indígenas. Hay muchas, muchas cosas, muchas ideas que comentar con ustedes que surgieron del libro de Floriberto, de la recopilación de sus escritos, pero voy a dejar la palabra a las otras personas que siguen en la mesa para que ellos las sigan enriqueciendo. Solo quiero terminar con esta idea que saqué del mismo libro de Floriberto. Dice, la libre determinación permitirá un desarrollo pleno de los pueblos indígenas, sin restricciones, en términos de igualdad, y permitirá su participación y aportes en otros ámbitos de la vida nacional, sin paternalismo, sin racismo, sin políticas integracionistas y sin políticas asimilacionistas. Pero con esta vista hacia el futuro, dice, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que tenemos que hacer? Creo que el libro de Floriberto nos pone sobre la mesa ya muchos aportes, pero también está poniendo reflexiones hacia el futuro, sobre todo en estas palabras que yo tomé de él, que dicen qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, María, maestra María de Los Ángeles. Floriberto nos decía que cuando hacíamos reflexión, cuando se hacía una especie de teoría sobre lo nuestro, desde la comunidad, muchos conceptos, muchas categorías que utilizábamos, pues nos parecían ajenas o nos parecían lejanas. Y él en sus reflexiones trataba de hacer una reflexión de su vida cotidiana, creando categorías o utilizándolas de una manera que mejor la entendiéramos. Una de estas, de estos conceptos o metodologías es el de la comunalidad, una construcción que fue formulando de manera colectiva con dos grandes pensadores que tenemos hoy en la mesa, Benjamín Maldonado y Jaime Luna. Voy a dar ahora el uso de la palabra a a Benjamín Maldonado. Él actualmente es director académico del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca. Tiene 25 años de vivir en Oaxaca y estudiando los pueblos indígenas. Autor de muchos libros sobre los pueblos. Entre los más recientes destacan Lo Sobrenatural en el Territorio Comunal, Propuesta para el Estudio de la Geografía Simbólica en la Educación Intercultural de Oaxaca, Los Pueblos Indígenas de Oaxaca, Atlas Etnográfico. Otro libro titulado Entre la Normatividad y la Comunalidad, Experiencias Educativas Innovadoras del Oaxaca Indígena Actual, y otro más denominado La Utopía Magonista. Vamos a darle luz a la palabra, Benjamín. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues también es un honor poder estar aquí comentando este libro de Floriberto, del cual tuve la fortuna de ser parte del equipo inicial, que fue convocado por Sofía y por los compañeros de Servicios del Pueblo Mije para pensar en su edición, esto en el año 2005. Quisiera empezar recordando que el septiembre es un mes negro para el movimiento indígena en Oaxaca. En septiembre han muerto cuando menos 3 de los principales dirigentes y pensadores indígenas contemporáneos. El primero fue Alejandro Cruz Martínez, un poeta zapoteco, asesinado el 24 de septiembre de 1987 por balas evidentemente priistas que fueron castigadas en su momento, en un crimen político obviamente, y con lo cual se perdió uno de los principales poetas, no solamente indígenas, sino poetas oaxaqueños, poetas del sur. Su obra de Alejandro quedó recopilada en ediciones bastante simples, sencillas, de la Casa de la Cultura de Oaxaca, de Juchitán, y en la obra desde entonces valiosa y necesaria de la editorial Versa, de Hora Cero, de La Hora. 2 años después, el 26 de septiembre de 1989, fue asesinado Tomás Cruz Lorenzo, un pensador chatino muerto en Juquila, por balas que nunca se supo, más que sospechó, de quién eran, y que obligaron a que la familia completa de Tomás, su esposa y sus 6 hijos, se tuvieran que ir a refugiar a Estados Unidos. Y su obra de Tomás quedó recogida en distintos textos, en distintos ejemplares de la revista El Medio Milenio, del cual él era parte del consejo directivo. Y también en septiembre, el 15, en el año de 95, como decía la doctora Ángeles, Floriberto también murió. Él no asesinado, él de muerte natural, muerte normal, digamos, no de un crimen político. Pero es un mes que cuesta trabajo para el movimiento indígena recuperarse, por el hecho de que la muerte de una persona como Floriberto, o como Tomás, o como Alejandro, implica la muerte de alguien que tuvo que pasar muchos años, tal vez decenas de años incluso, para poderse formar en lo que era. Y su muerte arranca de tajo un proceso formativo importante, un proceso que puede ayudar a crecer el movimiento indígena, no solamente por lo que pensaba, sino también por lo que hacían. Ustedes van a ver en el libro de Floriberto la cantidad de pensamiento que él aportaba, la cantidad de ideas que él sugería, que desarrollaba o que simplemente proponía para que alguien más las siguiera. Y como lo van a leer, no voy a comentar lo que van a leer, sino algunas otras cosas que son importantes de Floriberto y también de Jaime. Ellos dos, quienes formaron originalmente la visión de lo indígena a través de la comunalidad y que le dieron el nombre y la perspectiva a esta idea, la fueron creando al calor de la organización etnopolítica, al calor de las primeras movilizaciones propiamente indígenas en Oaxaca. Y junto con esta reflexión teórica que se fue haciendo, con esta visión antropológica desde adentro, se fue construyendo otra cosa a la cual no se le ha dado su justo valor, que es que paralelamente a la organización indígena, ellos fueron desarrollando un pensamiento que alumbraba a ese mismo movimiento y aún más. Y como resultado de estos dos trabajos y del crecimiento del movimiento social, desarrollaron una tercera actividad que es fundamental entender, que es la creación de grupos de apoyo, que en Oaxaca vienen siendo de alguna manera los orígenes importantes de las ONGs en nuestra entidad. O sea, tanto Jaime como Floriberto, como otros miembros militantes organizadores del movimiento indígena, alcanzaron a percibir que estas organizaciones requerían un impulso más allá del que se le podía dar, un impulso que limpiara, no lavara, sino limpiara otro tipo de recursos y de apoyos que pudieran impulsar al movimiento. Entonces, tanto Floriberto como Jaime, otros compañeros, fueron los primeros que entendieron esto y que trataron, que pusieron su nombre en el lodo que fuera necesario a cambio de poder generar estas organizaciones de apoyo que pudieran darle fortaleza al movimiento social. De esta manera es como la Asamblea de Autoridades Mijes cuenta con un grupo de apoyo que puede parecer un chipote, ¿no? Desde adentro se genera ese mismo grupo, pero es un grupo que sirve para atraer recursos, para atraer apoyos, para fomentar el movimiento. Así es como surgen Servicios del Pueblo Mije, así es como surgen muchas ONGs en Oaxaca, a través de la visión de sus impulsores, de la gente que fomentaba estas organizaciones, para crear grupos paralelos, estructuras paralelas que siguieran apoyando al movimiento. Eso es algo que es muy importante de ver en Floriberto y que solamente está, ni siquiera dicho, sino que está supuesto en la existencia misma de Servicios del Pueblo Mije. Creo que la gran importancia que puede tener la idea de la comunalidad no está solamente en lo que describe, sino en lo que se puede avanzar hacia proponer, la forma en que esta misma idea, que era una idea motriz del movimiento indígena, se puede convertir en una categoría de análisis. Y en eso es algo que se ha estado avanzando. Creo que en el momento actual, de alguna manera la antropología de la cual forma parte o que convive con la idea de la comunalidad, está tratándose de acercar a la historia, para aprender de la historia una perspectiva, para probar estas ideas a través de una perspectiva histórica. Y esto se concreta en algo más o menos simple. Si Floriberto tenía razón, si Jaime tiene razón, si los comunalistas tienen razón y el modo de vida comunal es un modo de vida que ha existido entre los pueblos indígenas durante tiempo atrás, no es nada difícil pensar entonces o tratar de ver que la comunalidad tiene que ser una mentalidad, puede ser vista, puede ser abordada como una mentalidad, y si es una mentalidad entonces puede ser una forma de pensar, una forma de organizar la vida que le da sentido a las distintas estructuras históricas, a los distintos momentos de la historia. Los historiadores no tendrían que hacer el trabajo de reconstrucción arqueológica de la mentalidad que hacen con pueblos muertos, sino proyectar desde la existencia real, viva, de una mentalidad actuante como la comunalidad, verla hacia atrás, ver la forma como esta mentalidad interviene con otro tipo de mentalidades, fundamentalmente con la mentalidad colonial, cómo se atraviesan, cómo regionalmente funcionan, cómo van operando y cómo finalmente esta mentalidad es la que reestructura las instituciones que el Estado mexicano o que el gobierno virreinal introdujeron en las comunidades. Solamente pensando que la comunalidad es realmente una mentalidad, podemos entender de qué manera los municipios de hoy en Oaxaca son municipios de usos y costumbres. No es que a alguien se le ocurrió inventar una asamblea y suponer que los indígenas iban a seguir eligiendo a sus autoridades a través de ese método, sino tenemos que entender que se trata de una forma de pensar, una mentalidad, y como mentalidad compartida no solamente por la gente que está a favor, sino por la gente que vive y que nace en ese mismo contexto y que por lo tanto entiende y hace que operen las instituciones de una manera diferente, como opera el municipio en los pueblos indígenas de una manera diferente a como opera el municipio en pueblos que no son indígenas. Bueno, son muchas las ideas que se pueden generar del trabajo de Floriberto, del trabajo de Jaime, y de eso seguramente van a hablar Isaías y, y Jaime. Simplemente quisiera terminar con algo que no es fácil decir, no está tampoco muy bonito decir, porque cuando nace un niño o cuando se bautiza, generalmente los invitados no le andan buscando los defectos, ¿no? Es algo que hacen los padres cuando nace el niño, nomás para ver si tiene los 6 dedos o tiene 5 o cuántos, pero los invitados no le buscan lo feo al niño. Sin embargo, creo que no podemos dejar pasar decir algunas palabras para que el lector pueda ubicar este libro. El libro que ustedes van a tener en sus manos es un libro que debió de haberse publicado en el año 2005, cuando cumplía 10 años, era el 10º aniversario del fallecimiento de Floriberto. Sin embargo, se retrasó su publicación y ocurrió un cambio de partera, para no decirlo de otra manera. Y entonces, en lugar de que naciera donde originalmente iba a nacer, en el seno de un grupo de amigos de Floriberto, como son la gente que se aglutina a través de La Jornada, del periódico La Jornada, Germán Bellinghausen, Ramón Vera, todos ellos que compartieron tanto con Floriberto, nació con otra partera, o tal vez en otro hospital, a través de la UNAM, fue albergado el niño, digamos, por el proyecto de México Nación Multicultural. Eso hizo que se retrasara la publicación, y eso explica por qué ustedes van a ver que en algunos textos la gente dice, hace 10 años Floriberto murió, es porque se iba a publicar en el 10º aniversario. Pero también explica por qué en la introducción, en la solapa y en varias partes se dice, bueno, 11 años después de su muerte se publica el libro. Y van a encontrar que en el colofón dice, 12 años después se publica. Y en realidad apareció 13 años después y se presenta 13 años después. Entonces, ese es el problema que hubo que van a encontrar ustedes en cuanto a la incongruencia o la inconsistencia de las fechas. Y pues realmente hay que decir, como la única crítica que creo que se puede decir, que el hecho de no haber nacido donde originalmente iban a hacer este libro hizo que tuviera algunos defectos que solamente aquí podrían haberse entendido, como escribir mal el nombre de la Odrenacig. No se le puede pedir a la UNAM más de lo que pueda dar, aunque sea uno Puma, pero no puede dar más la UNAM, eso hubiera sido acá. De cualquier manera, lo importante era que el libro apareciera, que se pudiera contar con un instrumento fundamental para poder seguir la reflexión, porque hay una uno se pregunta, tal vez en una reflexión un poco rara, ¿cuál es la principal falta que a los que no somos su familia, sino a los que somos la gente que abrevó de su pensamiento, cuál es la principal falta que nos ha hecho Floriberto? Y creo que la principal falta, en el caso de los que tratamos de seguir la idea de la comunalidad, es que hacen falta más Floribertos para hacer que la idea florezca. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es extender la idea de la comunidad, de la comunalidad, que se riegue por más lados, por más campos, en la educación, en la radio, en la comunicación, en distintos campos, que se extienda por todos lados la idea de la comunalidad. Ahora lo que hace falta es que en los lugares donde esta comunalidad, esta idea se esté llevando, pueda crecer hacia arriba, ya no solamente de manera horizontal. Eso requiere mucho rigor académico, requiere mucha preparación en los nuevos intelectuales indígenas, y es algo que la educación tiene que estar apuntando para poder dar. Hacen falta muchos Floribertos, muchos Jaimes, pero también hace falta que haya muchos académicos indígenas de alto nivel que puedan pensar, teorizar en un nivel lo suficientemente elevado como lo han hecho los hindús o los árabes, que generaron la idea, el movimiento, la teoría poscolonial. O sea, gente que se pueda preparar en universidades de punta y no solamente con becas menores en universidades de buena calidad, pero que no aportan demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Sin duda, quizás en la cabeza de muchos está esa interrogante. ¿Qué aporta, qué valor tiene el libro de Floriberto Díaz, incluso 13 años después de su fallecimiento? Y yo creo que Benjamín ha dado elementos importantes en esta dirección. Vamos a dar ahora la palabra a Jaime Luna, Jaime Martínez Luna. Él es antropólogo originario de Guelatao de Juárez. Ha sido promotor e impulsor de diversos espacios organizativos y de medios de comunicación comunitaria. También es escritor, ha publicado algunos libros, entre ellos Comunalidad y Desarrollo, Guelatao, Señor Juárez, que fue autoría compartida con el doctor Gustavo Esteva, y próximamente a editarse un libro que se llama, o que se llamará, Eso que llaman Comunalidad. Jaime. Gracias, gracias. Debo reconocer una cosa al principio, que yo no sabía que era zapoteco. Me fui a la escuela. ¿Sí? A mí nadie me dijo en la primaria que yo era indio. Pero hubo gente como Pedro Martínez Lara, que estaba como coordinador ahí del CCI, del INI, que me dijo, tú eres indio. Yo me fui de espaldas. Yo, ¿cómo que yo soy indio? Sácate la fregada, ¿cómo que? ¿No? Es que tú eres indio. Bueno, después ya cuando llegué a la escuela, empecé a leer a Julio de la Fuente y empecé a entender que eran los zapotecos. Y Julio de la Fuente, no sé si era zapoteco, era chinanteco, era chilango. Pero el caso es que hizo un trabajo impresionante de recopilación de esfuerzo, de recopilación de conocimiento, de comprensión de lo que somos. Y Julio de la Fuente me empezó a enseñar. Y hubo otra gente más, otro loco más, Salomón Namac, que me dijo que los mijes se existían. Óigame, por favor, yo no sabía que los mijes se existían. Y Salomón me dio una recopilación con su primer libro de una experiencia brutal de lo que eran los mijes. Yo dije, ah, ya ven, aquí empiezan las diferencias, ¿no? Pero después empiezo a investigar y me encuentro con un tipo que se llama Malinowski, ¿no? Que estaba en las islas Trobian y uno dice, pues está perdido ahí en las islas, ¿no? Pero resulta que está en el mercado de Oaxaca también, ¿no? Y de repente, ¿sí? Me toca casarme con una muchacha chaparrita, bonita, agradable. Y me junta con un antropologazo, historiador, que María de los Ángeles Romero Prisi lo quiere mucho, espero, John Chance, que me enseña exactamente la historia de mi región. Y yo me digo, oye, ¿qué hijo de la chingada estás haciendo aquí, pues? ¿Qué tipo de antropólogo eres? Y era paralelo a la experiencia de Floriberto. Roberto también tenía los mismos maestros, pero tenía a Salomón como en la almohada, ¿no? Y entonces empezamos a discutir, pero empezamos a llegar a coincidir en cuestiones básicas, y eran cinco cuestiones básicas: territorio, organización, representación, trabajo y fiesta. entre unos y otros nos hicimos patos, ¿no? Floriberto, pues estaba borrachito igual que yo, ¿no? En esos tiempos, pero estaba buscando el concepto adecuado y creo que lo había encontrado, comunitariedad. Pero comunitariedad, diléxicamente, no es lo mismo que comunalidad. Comunalidad es más fácil, más, como que se te graba más rápido. Y no hubo discusión. Y eso le platicaba yo a Benjamín hace tiempo, ¿sí? Que por eso no hubo ninguna discusión de corte teórico, ni práctico, ni metodológico entre Floriberto y su servidor, ¿no? Lo que hicimos fue integrar documentos. Y ahora que leo esto, les digo una cosa, lo siento como un espejo. Está leyendo, Sofía, en estos 3 días que me pusiste a trabajar, y me he estado enamorando cada vez más de lo que Floriberto plantea. Porque estamos de acuerdo en la parte educativa. Estamos de acuerdo en la parte de territorio. Estamos de acuerdo en la parte de cosmovisión. Pero hay que delinear una cosa. ¿Sí? Yo no hablo el zapoteco. Y el desgraciado de Flori hablaba el mije. Pero más desgraciada Sofía, que aprendió el mije además de hablar el zapoteco. O sea, me sentía yo un verdadero ignorante. Sin embargo, en el trabajo, en la visión política, estoy muy de acuerdo. Y por eso yo concibo que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Yalala, con Juanita, con Joel, lo que se ha hecho en Tláhuac, lo que se ha hecho en Totontepec con Lucio Reyes, que por cierto está llegando apenas, como siempre, se va de borracho. Pero es una gente de las que yo quiero porque representa a su comunidad, ¿no? Ahí está el terrible Salomón, ¿cómo se llama? De Tepantlale, que está, lo acaba de ver aquí, ¿no? Ahí están los compañeros de Zuluaga, ya se alejaron de su pueblo, por ejemplo, pero sin convencidos de lo que se debe hacer. Y a mí me interesa recalcar en la obra de Floriberto un párrafo que seleccioné. No sé si estaba yo en juicio o estaba yo mal, pero a ver, voy a tratar de leerlo, pero que me pareció que sintetiza toda la necedad importantísima y profunda de Floriberto. Dice, la educación... Ayúdame. Nada más te paro. ¿Leo? ¿Este de la educación? Sí, nada más. Bueno. Dice, la educación en sus diversificados y jerarquizados niveles se ha convertido en el mejoral de los males autóctonos. Con justa razón se puede decir que en estos momentos históricos la educación se convierte en el opio de los autóctonos. Cuando más se dispone impunemente de las tierras comunales para otorgarlas a concesionarios particulares y oficiales en beneficio de nacionales y transnacionales, y cuanta más movilización implementan los diversos grupos afectados, más se inventan mecanismos de manipulación y represión fundamentados hoy como ayer en una ciencia llamada antropología. hace poquito tiempo, en una reunión en México, les decía que algo que teníamos que tratar, buscar y destruir es el concepto de antropología. Porque antropología viene de antropos, de hombre. O sea, la ciencia centrada en el hombre. Y es exactamente lo que Floriberto niega en todo este libro. ¿Sí? Y con ello yo estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Sí? No sea que. A lo mejor no la palabra comunalismo no es, porque esto lo dijo Marx hace más de un siglo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor, no sé, algún concepto que ustedes me van a ayudar a elaborar, pero tenemos que pensar distinto. Porque la historia la hacemos todos y todos los días, y lo dice Floriberto aquí, ¿sí? No es cuestión de estar recopilando nada más. María Isabel de Los Ángeles, yo reconozco profundamente tu trabajo y me ha ilustrado, como el trabajo de Salomón, como el trabajo de Julio de la Fuente, el de Malinowski, pero tenemos que ir más allá, ir. Y lo que tú decías hace rato me llenó de alegría cuando decías, ahora sí, los propios indios están escribiendo su historia. Y creo que tienes toda la razón. Pero para eso tenemos que enfrentarnos a todos los traumas que nos generan. Y yo agradezco no solamente a los indios, porque yo agradezco mucho a Salomón el esfuerzo que ha hecho por los mijes. Pero reconozco mucho a Salman, por ejemplo, que tradujo con su esposa en su página de internet mis trabajos, y gracias a él han salido divulgados. ¿Sí? Lo mismo que agradezco a Sofía, su coraje, su decisión de sacar adelante todo esto, ¿no? Yo creo, y con eso quiero terminar, decirles una cosa. El pensamiento de Floriberto me enamora otra vez más de lo que hemos estado haciendo las comunidades. No yo, las comunidades. Y esto es bien importante. Obviamente vamos a dar el salto. Y en eso estamos. Pero eso es el tema, digo, de otra reunión, que es la comunicación. Pero yo sí creo que el libro de Floriberto, y yo me lo llevo así como premio, como una medallita, porque en cada frase me encontré a mí mismo, a pesar de que fuera mije, ¿eh? Y conste que soy racista también, ¿sí? En ese sentido, de veras, se los digo, porque me traduce palabras que en mi vida yo voy a poder entender, pues, ¿no? Creo que ni Salomón lo va a poder entender. Pero, bueno, lo importante, ¿sí?, es respetar el trabajo de Floriberto, y yo les invito en esta presentación a que lo lean con calma. No se apabullen, artículo por artículo van a tener que deglutarlo y van a ver que en cada caso va a haber una sorpresa. ¿Por qué? Porque todos los serranos, no solamente los mijes, todos los serranos somos de alguna manera una sorpresa todos los días. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Voy a ceder como última participación de esta presentación la palabra al maestro Isaías Aldaz Hernández. Él es mije de Asunción Cacalotepec, fue maestro de educación primaria, ha sido uno de los pilares fundamentales de la Semana de Vida y Lengua Mije, en su segunda época, impulsado desde Servicios del Pueblo Mije, y actualmente coordina el proyecto Tlacuache, Educación Matemática e Intercultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestro. Sí, gracias. Quiero retomar lo que dijo Benjamín Maldonado, que lo del número 13. Sí, el 13 tiene un significado simbólico especial en el calendario mije, en el calendario ceremonial. El pagachugui es quiere decir 13 avispa, es el número calendárico en donde se cierra un ciclo y se abre el otro. O sea que creo que es, ¿cómo decirlo?, afortunado, coincidente, es una coincidencia, pero es un buen número para conmemorar, para festejar, para leer, iniciar la lectura del libro de Floriberto. Pero aparte de esto, quiero decirles que un poco recurriendo al recuerdo de cómo conocí a Floriberto. Ya Hugo les ha dicho que fui maestro de primaria. La formación que tuve para nada fue orientada a ver, a estudiar las cuestiones de nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra historia, nuestro ser como pueblo, sino más bien estuvo orientada a la desindianización, no sé si esté bien dicho, o sea, desindiarnos, quitarnos todo lo indio que tenemos, y lo primero fue la lengua, ¿no? Fui parte de, o fui de la gente que sufrió varazos por hablar la lengua mije en espacios escolares. Sí, eso genera ciertos traumas, a estos años esos ya están superados, ¿no? Pero en aquel tiempo de infancia, bueno, era un asunto duro, ¿no? Bueno, prohibirnos hablar la lengua mije. Conocí a Floriberto precisamente en un asunto de trabajo educativo. Resulta que en aquel tiempo estaba en boga lo de la educación bilingüe, bicultural, y a los maestros de Cacalotepec mije les dijeron que, bueno, pues había que implementar la educación bilingüe, bicultural. Todos los maestros de aquel tiempo eran originarios de la misma comunidad, eso quiere decir que todos conocían el pueblo, vivían en el pueblo, conocían la lengua, la cultura comunitaria. Ellos compraron la idea de implementar una educación bilingüe, bicultural. Ahora es intercultural, pero en aquel tiempo era bicultural. Y entonces, bueno, dicen, pues ¿a quiénes acudimos? Acudieron a Floriberto, que en aquel tiempo andaba recorriendo los pueblos mijes con Leopoldo Baliñas, que es un lingüista sobresaliente, notable, en el medio mexicano. Y me invitan, bueno, tú nos vas a enseñar sobre números porque ese es tu trabajo. Y bueno, ahí en Cacalotepec conocí a Floriberto, llegó con Baliñas y empieza a hablarse de estas cosas, de las cosas que dice el libro, bueno, sobre nuestro ser como mijes, como humanos, como seres pensantes, como seres con una lengua, con cultura, ¿sí?, y que tenemos que rescatar nuestra dignidad. Bueno, pero parte del planteamiento de los profesores era escribir la lengua, ¿sí?, como un primer paso, ¿sí?, rescatar la historia. Y bueno, la pregunta, bueno, ¿se puede escribir el mije? Y esa pregunta no nada más nos las hicimos los profesores, sino los comuneros, los niños. Bueno, y como estaba Baliñas, el lingüista de quien hablo, pues empieza a escribir, o sea, esa oralidad de los maestros. En ese taller empieza a escribir esa oralidad, ¿no? Y luego empieza a leer en mije, ¿sí? Pero con el mije de la variante de Cacalotepec. Y eso fue como algo que impactó en nosotros. Bueno, pues sí se puede escribir, vamos a hacerlo. Pero lo sobresaliente, lo notable o lo extraordinario para nosotros fue de que alguien de fuera, que no habla una lengua indígena, pudiera escribir la lengua mije en la variante de Cacalotepec y que al leerlo lo leyera como habla un hablante de Cacalotepec. Bueno, ahí se desencadenaron una serie de inquietudes y el diálogo con Floriberto. También en ese tiempo tuve la fortuna de conocer a Juan Carlos, un lingüista mije también sobresaliente, que está aquí con nosotros, y posteriormente a Pepe, a Pep le decimos, ¿no? José Guadalupe Díaz Gómez, hermano de Floriberto, ¿sí? También lingüista. Y el trabajo se enriqueció con lo que, bueno, antes en su primera época y también por iniciativa de Floriberto y el grupo que lo acompañó, llamamos Semanas de Vida y Lengua Mijes. Si uno dice es un nombre afortunado, yo diría que no es un nombre afortunado, es un nombre certero, es un nombre que quiere decir lo que debe de decir, ¿sí? De vida y lengua mijes. O sea, fueron trabajos en donde nos conjuntamos, no nada más los profes, sino también los niños, las mujeres, los comuneros, una verdadera fiesta en cada comunidad. En estos trabajos, bueno, precisamente se abrieron espacios de reflexión sobre lo mije, sobre la historia, sobre nuestra condición de humanos y convencernos poco a poco de que no somos etnia, no somos un grupo étnico, somos un pueblo, ¿sí? Es uno de los planteamientos que señala Floriberto en el libro, somos pueblo, tenemos lengua, tenemos territorio, tenemos normas de convivencia, tenemos sabiduría, sabemos relacionarnos con la naturaleza, sabemos dialogar con nuestros dioses, convivimos con ellos, somos pueblo. Es uno de los conceptos centrales que manejamos en las Semanas de Vida y Lengua Mijes. Y aparte de la historia, bueno, la convivencia de jóvenes, porque resulta que en estas semanas nos conjuntamos jóvenes de la mije alta, de la mije media, de la mije baja. Por eso dije hace rato que son una verdadera fiesta, porque fiesta de mijes, pero no cerrado a los mijes, porque en estos trabajos han llegado franceses, gringos, sudamericanos, antropólogos del DF, lingüistas, estudiosos, a veces de broma decimos fauna humana de diferentes lugares, han llegado y conviven y se sienten a gusto con nosotros. Estas Semanas de Vida y Lengua Mije también nos ha permitido, a mí en lo personal, conocer el territorio mije. Cada vez que la realizamos, se hace en diferentes pueblos, diferentes comunidades. En la segunda época se inició en Cacalotepec Mije, que fue en 1994, y desde esa fecha la hacemos anualmente en diferentes pueblos. Hasta ahora no hemos repetido en ningún pueblo. Entonces eso nos ha permitido conocer nuestro pueblo, el pueblo mije. Mi conocimiento de lo mije en mi adolescencia, mi infancia y parte ya de mi de mi trabajo como maestro de primaria era de Cacalotepec, Ayutla, Santa María, San Lorenzo, Mitla, Tlacolula, Oaxaca y en sentido inverso, era el conocimiento no nada más mío sino de muchos. Pero este espacio de convivencia de las Semanas de Vida y Lengua Mije me ha permitido conocer a los otros hermanos, a los otros hermanos mijes y a muchos no mijes también. También quiero hablar o señalar algo puntualmente de lo que Floriberto señala en su libro. Él habla de una propuesta de una educación integral mije, en donde aborda desde preescolar, primaria, la secundaria. Ahí se habla de una secundaria comunitaria, que ahora parece que ya florece en el estado. Hay como, hay varias, más de 10, pero creo que no rebasa los 20. ¿Sí? Habla del bachillerato, habla de la educación superior, pero una educación que responda al pueblo mije, ¿sí? No esa educación impuesta, ¿sí? Entre una de las críticas fuertes que hace es que el programa oficial es para uniformar, ¿no? Uniformar nuestro pensamiento, uniformar nuestra forma de ver el mundo, y lo que él señala es que no va por ahí, ese no es el camino. O sea, la tendencia de la parte oficial como una homogeneización, como ven, mi español todavía anda fallando, sino más bien plantea el respeto a lo diferente, a la diferencia. Sí, yo creo que quienes se interesen en educación deben leer esta parte con detenimiento, ¿sí? No es una lectura rápida, hay que ir, voy a usar una palabra, hay que ir rumeando poco a poco las ideas para digerirlas bien. Pero estas ideas planteadas en el libro han florecido, han crecido. Una de las muestras es de que muchos estudiosos que vienen de fuera, de universidades, van a Tlahui, invariablemente van a hablan del Uijinkeajen, que es una idea central de lo educativo en el pueblo mije, y que profundiza, analiza Floriberto. Recientemente alguien de Tlahuitoltepec, ¿cómo se llama Sofía? Cardoso, ¿no? Sí. Acaba de obtener su grado de maestro en ciencias con especialidad en educación en el DIE con ese tema, el Uijinkeajen. Sí, o sea que es un tema que ya no está únicamente en la comunidad de Tlahuitoltepec o en lo mije o en las oficinas de servicios del pueblo mije. Ahora es un tema de estudio en el DIE, que es el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Está largo, pero hay que decirlo. ¿Sí? O sea, ya es un tema de estudio académico, un tema de estudio fuerte, de análisis concienzudo, de varias horas de trabajo. Bueno, pues esto es parte del fruto del trabajo de Floriberto. Y bueno, me referí a lo mije, pero señalo, insisto, en que muchos estudiosos llegan a Tlahui, a ver. La parte que conozco es la parte educativa, la parte de educación. Y luego cuando platican conmigo y me dicen, bueno, ya fui a Tlahui, ya fui, y les digo un poco en broma, bueno, lo mije no nada más es Tlahui, tienen que atreverse a ir más allá, caminar un poco más, ¿sí? No se reduce a Tlahui. Bueno, y qué bueno que vengan a vernos, porque también nosotros aprendemos, no estamos en ese asunto de la, ¿cómo le llaman?, la endogamia intelectual, encerrarnos, sino más bien abrirnos al mundo, pero a partir de lo nuestro, ¿sí?, a partir de nuestras inquietudes, de nuestras vidas, como inquietudes, también con nuestras incertidumbres. También tenemos nuestras incertidumbres. Y finalmente, lo que se ha dicho, bueno, Floriberto se nos adelantó, dice la frase popular, pero vive dentro de nosotros. Está vivo en el libro, está vivo en su trabajo, en sus obras, en nuestro recuerdo. Alguna vez alguien me dijo, cuando estaba yo haciendo ciertos trabajos, mi pregunta era, ¿cómo me meto en el cráneo de alguien que trabajó números en la época prehispánica? O creo que es trabajo de arqueología. ¿Cómo me meto en arqueología el pensamiento numérico? Y me dicen, bueno, pues como ya está muerto, ya tiene cientos o miles de años, pues por sus obras. ¿Y dónde están las obras? Pues están por ahí en las pirámides, en algún códice. Bueno, pero entonces tengo que aprender a leer esas obras. En este caso, ¿dónde está la obra de Floriberto? Está acá. Creo que para conocer sus ideas, sus posiciones, su pensamiento, su postura política, bueno, hay que leer el libro. Se los recomiendo. Gracias. Gracias, maestro Isaías. A menudo nos decía Floriberto, frente a la negativa de aceptar algunos planteamientos indígenas, él nos decía, hay que salir de la cotidianidad de la comunidad para explicar la lógica de nuestros planteamientos, de tal forma que los no indígenas, los indígenas desde luego, pero aún los no indígenas, puedan interesarse y esforzarse por comprender la vida de la comunidad. Yo creo que el libro sale hoy también en esa lógica, salir a explicar la lógica de estos pensamientos, de los pensamientos de los pueblos. Una vez escuchada la participación de los compañeros, vamos a abrir un espacio si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión o preguntas incluso a nuestros ponentes. Vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos de haberlos reunido en ocasión del libro de Floriberto Díaz. Entonces abrimos un espacio, abrimos los micrófonos, quien quiera hacer alguna intervención. El micrófono está a su disposición. Cinco. Bueno, me da mucho gusto, maestra Sofía, estar en esta presentación del libro. Qué bueno que usted promovió la recopilación de todos los textos de Floriberto. Fue un gran amigo mío, con él discutimos ampliamente muchos temas, algunos que no coincidíamos plenamente, pero en lo esencial estábamos de acuerdo. Y me siento muy, bueno, me siento con muchas ganas de leerlo, de tenerlo, porque yo tenía solo algunos documentos, algunos trabajos de él, pero no su obra. Y creo que será muy importante para la juventud del territorio, del pueblo mije, para que los jóvenes lo lean, lo estudien y lo analicen. También quiero recordar que el año pasado, también en septiembre, se dio la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, y Floriberto fue uno de los actores más importantes en las reuniones de Ginebra. Me recuerdo cuando él lo encontraba viajando rumbo a Ginebra o viniendo de Nueva York. Es decir, que era un hombre internacional, no solo de su comunidad, de su región, de México, sino un hombre que impactó. Y me da mucho gusto. Yo en este momento voy a adquirir el libro porque me muero de ganas de leerlo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Pues es un comentario y una pregunta. Pues estamos en esta ciudad, ¿no? Que aunque es la cuarta, el cuarta parada de este libro, aquí pues hay una gran cantidad de gente de los pueblos viviendo, que han formado esta ciudad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que también esta ciudad ha sido el centro de un movimiento social que ha interpelado a la conciencia, al pensamiento y al alma misma de muchos miles de seres humanos, no nada más de Oaxaca, sino de otras partes del país y del mundo. Partiendo de ese contexto bastante rápido, yo pregunto a ustedes, que son quienes conocen, que conocieron al compañero Floriberto y que conocen sus ideas, creo, más que alguna otra persona en este lugar, y que conocen este libro que hoy se está presentando, si es la comunalidad una en su desarrollo, estas ideas de la comunalidad, de la dignidad indígena, de la reivindicación histórica, en su desarrollo, ¿significan un cambio de toda nuestra sociedad o son una interpretación de una situación que no interpela, que no busca un cambio de toda la sociedad? A muchos de nosotros, bueno, en este momento hablo por mí, a los que somos hijos de los indios, que nacimos en esta ciudad, que no hablamos la lengua, que no nacimos en las comunidades, pero que nos asumimos como tal, es muy importante saberlo. Yo creo que el desarrollo de estas ideas necesariamente debe llevar a un cambio en toda la sociedad. Si no es así, la autonomía sería como esas formas distorsionadas de autonomía que, por ejemplo, se está viendo que están haciendo en Bolivia, ¿no? Que más bien es que sirvan de islas de autoritarismo y de capitalismo, Y de feudalismo en lugares en donde se busca cambiar la sociedad. Para mí esta disyuntiva sí es muy importante, me gustaría escuchar la contestación. ¿Por qué lo pregunto? Porque en el seno de este movimiento social, en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ha sido, creo, falta escuchar estas argumentaciones. Los que hemos estado ahí hemos escuchado todo tipo de propuestas, ¿no? Ciertamente más jóvenes que la propuesta ancestral y milenaria de nuestros pueblos, pero que sin embargo se presentan como revolucionarias, ¿no? Y creo que ha faltado, siguiendo un poco el planteamiento que hizo el señor Benjamín, de que la búsqueda es llevar a todos los espacios posibles estas ideas. Bueno, creo que ahí faltó, en ese espacio donde estábamos pues todos y todas, o si no todos y todas, sería también un poco pretencioso, pero sí muchos pueblos de este estado de Oaxaca, muchos pueblos indígenas. Bueno, entonces, esa es la opinión y también esa es la pregunta, y les agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Bueno, buenas noches. Solo dos preguntas. Una, ¿sería la comunalidad ya un paradigma para comprender lo comunitario, lo nuestro aquí en Oaxaca? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál sería la principal debilidad del planteamiento de la comunalidad? Gracias, señor Bueno, de mi parte, pues comentar un poco las ideas educativas del antropólogo Floriberto, que la parte del Wehenkagen, bueno, está también, estuvieron y están esas ideas en lo que fue el BICAP, porque en estos últimos años lo vimos nacer y también lo vimos caer, y sin embargo las ideas siguen permanentes, se trabaja una parte y los bachilleratos integrales comunitarios tienen esas ideas, parte de la filosofía del antropólogo Floriberto están reflejadas en los BICS. Creo que mucho de esto habría que ver dónde falló el BICAP, confrontar las ideas que se vinieron trabajando con las ideas que están plasmadas en el libro, ¿no? Hacer un análisis de esa parte y ver dónde estuvo ese fallo. Sin embargo, Tlahuitoltepec, si lo conocí, quienes lo conocieron a partir del 95, 96, 97, a estas alturas Tlahuitoltepec ha cambiado como 3 veces más. Gracias. Dios mepta, Nañehómada. Buenas noches a todos. Me atrevo a tomar el micrófono no para preguntar, sino más bien para poner un algo de la necesidad de que tengo de expresar, de haber conocido a Floriberto desde la niñez y decirles que de la admiración que despertó en nosotros él es en la congruencia con sus palabras. El hecho de que en el libro exprese él su ideología, su forma de pensar, pero no solo es lanzar el pensamiento, sino en su actuar. Digo esto porque él cumplió con los cargos que le encomendó su comunidad y en los cargos hizo la práctica de sus ideales. Y celebro esta presentación porque generalmente estamos acostumbrados a leer textos de gente que lo hace desde la tribuna y no desde el ruedo, no desde el campo de acción. Esto es intelectuales que, si bien es cierto, comparten con nosotros la ideología, no tienen la parte sustancial de la vivencia, de la práctica cotidiana de la comunalidad, en el caso concreto de Floriberto. Y entonces, cuando me encuentro con libros como este, como el de Jaime, como el de Melitón, y leo a mi gente como que tienen el don de que pueda yo entender lo que están transmitiendo, porque es su vivencia, no solamente es la declaración de un algo. Al principio les decía yo que no es pregunta lo que voy a hacer, sino precisar, y un poquito para reconocer en Floriberto de que cada una de las cosas que emprendió en su vida siempre las hizo con congruencia y además bien vividas. La parte de infancia de Floriberto, con la cual compartí con él, fue que él era monaguillo, él era acólito, y un acólito muy ferviente en Tlahuitoltepec, y yo era acólito en Totontepec. No había carretera, no había energía eléctrica, y entonces Floriberto, junto con Palemón Vargas, que hoy es el presidente municipal de Tlahuitoltepec, eran los encargados de cargar el acumulador para llevarlo a la parroquia de Totontepec. Y vi cómo se le quemaban por el ácido la camisa de Floriberto, llena de hoyos, y también la de Palemón. Y con un baño de agua fría que los acompañaba yo al chorrito, se superaba. Y a la hora del rosario o de la misa, en mi pueblo Totontepec, los hombres somos callados, no cantamos las alabanzas, son las mujeres las que cantan muy fuerte. Pero cuando llegaba Floriberto, era nuestra admiración de los chamaquitos. Les hablo yo de, pues yo unos 10 años, Floriberto unos 12 años. Pues cantaba, pero además de un timbre muy, muy, muy, muy bueno, muy entonado. Y entonces nosotros queríamos ser como él, pero como lo vivía él. Cuando coincidí con él posteriormente, allá en la explanada del seminario de Panzacola, Tlaxcala, donde nos encontramos también, él queriéndole entrar por el lado que en ese momento pensábamos lo correcto, ¿no? Porque la única ventaja era de que los misioneros salesianos escogían a los que pensaban que eran más como líderes de las comunidades, y nos fueron sacando del contexto para llevarnos a los seminarios y poder nosotros llevar la palabra de Dios a la región, ¿no? Lo que resultó fue que una vez que se conoce al tiburón, pues es porque ya vivimos en sus entrañas. Cuando ya se sale Flori de allí y se va por los caminos torcidos de Dios y adquiere esta personalidad como antropólogo, obviamente cuando da sus críticas hacia las cuestiones es porque ya los vivió. Por eso es que digo en este momento, a lo mejor eso no aparece en el libro y no hago preguntas, sino más bien quiero darles la dimensión de este hombre, de que lo que hizo fue congruente con su actuación como ciudadano, como autoridad, como líder. Siempre fue, los aportes que él tiene no solamente han sido lanzados, sino que los vivió, lo transmitió y lo sintió. He ahí la grandeza de Floriberto. Y hoy, pues casualmente, porque tengo el don de no tener la afectividad, entonces casualmente mis pasos coincidieron con pasar por aquí y asomarme qué había acá dentro. Y algo que desde siempre a Sofía le decía, yo ya tiene mucho que le estoy preguntando, ¿cuándo va a haber, cuándo va a salir esto, ¿no? Y hoy casualmente el destino me trae por aquí y estoy muy contento de poder ya, afortunadamente ya me tocó leer el libro, ¿sí? Antes de esto, y decir que lo que decía el doctor Nahamat hace ratito, en algún momento Hugo fue testigo de que las aportaciones de Floriberto no solamente se quedan aquí. Imagínense ustedes la presencia de él en el movimiento que todavía tenemos, pero en lo más álgido. Tal parece que era ahora sí que como profeta. Sus palabras que tiene allí, pues están impresas del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Si ven ustedes cómo está este movimiento nutrido de la comunalidad, bueno, desde el toque de las campanas, desde los cohetes allá en las barricadas, ¿sí? O sea, está lleno, desde los topiles, ¿no? Que estuvieron de la ¿cómo? De la pomo, ¿no? ¿Sí? Si viéramos, hagan de cuenta que leyeron este libro, pues, ¿no? Para poderlo meter dentro de un movimiento social. Gracias por escucharme. Bueno. Agradecemos sus comentarios. Hay algunas preguntas concretas relativas a comunalidad. Seguramente algunas se responderán con la lectura del libro. Otras, como lo relativo al conflicto que hemos vivido en nuestro estado, a lo mejor sí amerita algún comentario. Y voy a pedir aquí a los presentadores algunas palabras en torno a estas preguntas. Bueno, vamos a compartir esta respuesta con Megamin, que también estuvo, y María de los Ángeles, que también estuvo. Yo realmente estuve ajeno a este asunto. Pero ¿saben qué? Comunalidad estuvo en el proceso social de 2006. Las barricadas surgieron gracias a qué? A una cultura, a una visión, a un sentimiento. O sea, no fueron militantes de una izquierda X. Fueron gentes que se aglutinaron y integraron su participación en función de principios básicos. ¿Y cuáles son los principios básicos? ¿Sí? La asamblea, los cargos, las comidas, el tequio, incluso la fiesta. Porque en las barricadas, por lo que yo he leído, conste, yo no estuve, también hasta fiesta. Entonces, veamos primero eso. La comunalidad ha estado en ese proceso social de manera esencial, no formal. Primero. La otra pregunta que hacían, que se hizo un paradigma a comunalidad, no creo que sea solamente un paradigma, y a lo mejor me pongo ambicioso en la visión, y a lo mejor Floriberto estaría de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero es una noción epistemológica, ¿sí? Porque tiene que ver exactamente con la incongruencia del socialismo individualista que él que queda muy claro en el libro, ¿sí? Y obviamente el capitalismo. Entonces, ¿qué es la comunalidad? Es una entidad que integra la capacidad, la participación de todos y respeta la capacidad de todos. Eso no se ha visto, ¿sí? Se ha visto cuestiones religiosas en el Islam, intelectuales en el Tíbet, intelectuales incluso en la India, en China, ¿sí? Totalmente mercantiles con los judíos, ¿sí? Totalmente individualitarios ahí con los protestantes y los cristianos en Estados Unidos. Y yo no quiero decir la otra parte, pero se la voy a decir. En la parte de Latinoamérica tenemos un cristianismo que es un cristianismo borracho, así lo ratifico, lo subrayo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nos mueve a estar juntos es la fiesta. En mi comunidad yo he preguntado, ¿quién es San Pablo? Y nadie sabe qué dijo o quién fue San Pablo. Subo a Islán y le pregunto a la gente quién fue Santo Tomás. No saben qué carajo fue Santo Tomás. Y si estoy seguro que si voy a Tlahuitoltepec, no saben ni quién fue Santa María. ¿Sí? No, porque hay un revoltijo entre la Guadalupana y la Santa María. ¿Sí? Y eso tenemos que ser honestos, claros. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Que efectivamente todas las visiones, ¿sí?, están doblegadas. ¿Por qué? Porque necesitan una alternativa de pensamiento. Y comunalidad es una propuesta. Pero eso no es una propuesta teórica. Y eso lo ha descrito Benjamín Maldonado en varios momentos. No es una propuesta teórica. Esa nació de los mijes con Codremi y nació en la zona zapoteca con Odrenacig. ¿Sí? Intentamos que son procesos sociales que permiten entender de nueva forma la vida. No se trata de dar un modelo de pensamiento para que todos lo sigan. No, esto no es Carlos Marx, ni Lenin, menos Stalin, Dios mío, que Dios me libre. ¿Sí? Mao tenía 2-3 razones básicas, y era la naturaleza, la cosmovisión. ¿Sí? Eso es más importante. Lo mismo que lo ha tenido Mandela, lo ha tenido, ya no me acuerdo ahorita cuántos nombres, pero hay muchos líderes mundiales que han reconocido lo espiritual. que no se toma en cuenta en estas relaciones. Una cosa es la relación económica laboral, ¿sí? Otra cosa es la relación laboral, política, organizacional. Y nada tiene que ver de esas dos dimensiones con comunalidad. Eso sí se los digo claro, desde nuestra percepción. Y en ese sentido yo coincido mucho con Floriberto, porque el concepto nació de allá. No lo inventamos nosotros en un cubículo. A nosotros nunca nos pagaron para investigar. Estuvimos ahí y seguimos ahí. Por fortuna nuestro servidor todo está vivo, ¿no? Pero vamos a seguir ahí, ¿sí? Convencidos en la tierra, convencidos en la fiesta, ¿sí? Seguimos haciendo la fiesta. ¿Y a mí qué me interesa si San Pablo dijo esto o dijo lo otro? Pero yo sí sé qué dijo San Pablo, ¿sí? Pero mi gente no sabe. Pero tampoco me voy a poner a proselitar, ¿sí? A decirles, ¿saben? San Pablo dijo esto. El conocimiento se hace solamente a través del Espíritu. Si yo se les digo eso, no van a creer. Porque van a decir, si Jaime es un ateo, ¿qué tiene que estar metiéndose en esta cuestión? ¿Sí? Entonces, en ese sentido yo les digo, con toda franqueza, no es nada más un paradigma, es una noción epistemológica, pero que tiene que ser trabajada por toda la gente que está trabajando académicamente en estos campos. Ahora, ¿cuáles son las debilidades? Las debilidades son el mismo sistema que nos rodea, el mercado. La gente que se nos va al norte, la gente que está perdiendo valores, que se viene a la ciudad de Oaxaca, la gente que desprecia el tequio, que desprecia el cargo, incluso que desprecia la fiesta, aunque está en la fiesta. ¿Sí? Las debilidades es no tener seguridad del valor mismo de comunalidad, porque esto no es comunismo. Que quede claro para todos, no estamos hablando de eso. Termino. Ya me piqué. Va a terminar. Lo que quiero es realmente una comprensión con respecto a las preguntas y agradezco mucho las opiniones de Lucio, del otro compañero, y les digo, comunalidad ha estado en todo el proceso social en Oaxaca por esencia. Eso es todo. Gracias. Bueno, yo quiero decir rápidamente dos ideas. Una es con respecto a la comunalidad y la APO, o el movimiento del 2006. Me parece que justamente en eso radica una de las importancias de tener ahora el libro de Floriberto. Floriberto, hasta donde me acuerdo, a diferencia de Jaime, ponían el acento en aspectos distintos de la comunalidad, como no el principal, pero sí el que más les gustaba destacar. Entonces, mientras Jaime, hasta donde me acuerdo, ponía el acento en el trabajo comunitario, en la fortaleza que da el trabajo comunitario, Floriberto lo ponía más en la asamblea, y tanto en la representatividad como en la participación. Entonces, creo que en este libro, el conjunto de textos que se llaman comunidad y comunalidad pueden aportar mucho al entendimiento de cuáles son las perspectivas que podría Floriberto estar planteando con respecto a la APO. Yo traté precisamente después de leer a Floriberto, al estar revisando los borradores para corregirlos, se iba a hacer el libro de la batalla por Oaxaca que compiló Juan Carlos Beas, Entonces escribí un texto muy chiquito pensando precisamente en Floriberto, que se llama la APO como asamblea. Y entonces mi perspectiva leyendo a Floriberto es que la APO empezó al revés, miró mal a la comunalidad, y en lugar de pensar que el objetivo del movimiento era llegar a construir una asamblea de los pueblos de Oaxaca, empezó creando una asamblea cuando no tenía representatividad real ni existencia real. Entonces se aprendió realmente muy poco de lo que es la importancia, el significado, la vida de la asamblea en los pueblos indígenas para poderla proyectar en un movimiento político como era el de la APO. Yo sí creo que, quiero suponer que Floriberto estaría de acuerdo en que es más útil, es mucho más útil, es históricamente más inteligente plantear que el movimiento social tiene que construir, tiene que ponerse como meta llegar a construir una asamblea de los pueblos de Oaxaca después de años y años de trabajo político organizado, y no empezar siendo una asamblea que no fue y que no tenía representatividad, no tenía solidez. En otras palabras, creo que en la lectura de Floriberto podemos entrever que una de las importancias de la asamblea en los pueblos indígenas es que constituye a un sujeto. Y entonces cuando cualquiera, hasta los antropólogos, queremos platicar con la comunidad de Alotepec, platicar con la comunidad de Alotepec quiere decir platicar con su asamblea o con el representante legítimo que tiene la asamblea, que es la autoridad. Cuando queremos platicar con el pueblo de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, ¿con quién platicamos? Nadie representa a nadie aquí. No hay con quién dirigirse, entonces buscamos amigos, buscamos algo más o menos ficticio y ya. O sea, la asamblea en los pueblos originarios constituye a un sujeto. La APO no logró aprender eso y constituir un sujeto que pudiera ser el que impulsara siquiera ese movimiento. Entonces, creo que en la lectura de la perspectiva que tiene Floriberto con respecto a la asamblea, puede entenderse, aprenderse mucho de las lecciones del movimiento del 2006. Y con respecto a lo que preguntaba Arturo Guerrero sobre las debilidades de la comunalidad, yo simplemente quisiera resaltar una, que es un ejercicio histórico sumamente pesado. Vivir en comunalidad es increíblemente duro. No poder ahorrar, tener que estar gastando en fiestas, tener que estar dedicado a la comunidad, tener que estar pendiente de lo que necesita la comunidad, trabajar gratis durante 10 o 15 años por la comunidad, eso es increíblemente pesado. Y los jóvenes de hoy tratan de rehuirle a lo pesado. Y entonces podemos ver que lo que cuesta esfuerzo, los jóvenes lo rehuyen con la migración. Un ejemplo claro es el de por qué desapareció ya la curtiduría tradicional en Tlaxiaco. ¿Por qué Tlaxiaco dejó de ser un pueblo curtidor? Pues porque no había jóvenes que quisieran meterse en agua apestosa durante varias horas al día, andar cargando pieles increíblemente pesadas y para andar tratando de venderlas como pudieran en un mercado que ya estaba prácticamente acabándose. Ante eso era más fácil migrar. En el peor de los casos, estudiar. Pero si no se podía, mejor migrar. Y entonces el trabajo pesado se abandona. Ese yo creo que es la principal debilidad estructural que puede tener la comunalidad frente a su continuidad en la juventud, que es algo muy pesado que se le está cada vez rehuyendo más. Eso yo creo que sería la respuesta que podría dar. Vemos algunas manos que todavía quieren participar. Si ustedes lo permiten, daríamos paso a otro grupo de comentarios, pero a lo mejor anunciarles que, como decía Benjamín, cuando hay un nacimiento o un bautizo, pues es día de fiesta y hemos preparado también unos tamalitos, un mezcal para que no se retiren. Vamos a dar unas dos participaciones, cuando mucho, para ya ir cerrando este evento. Bueno, trataré de ser lo más breve posible. A mí me tocó la fortuna de conocer físicamente a Floriberto Díaz en julio de 1995, un año, 7 meses después del levantamiento zapatista. Me tocó conocer a Floriberto en julio de 1995, 11 meses después del Congreso Nacional, de la Convención Nacional Indígena, que arrojó lo que fueron las convenciones nacionales indígenas, la Convención Nacional Estudiantil, la Convención Nacional de Mujeres. Y en ese momento, cuando Servicios del Pueblo Mije tenía las oficinas en la calle Naranjos, lo conocí físicamente y pues pude conocer rápidamente su reflexión inmediata con un compañero que íbamos en ese momento a visitarlo. Ya estaba enfermo ya Floriberto en ese momento. Sin embargo, él en ese momento lo que yo alcancé a entender era que estaba muy pendiente de lo que la Convención Nacional Indígena en Tlapa de Comonfort estaba resolviendo. En ese momento también rápidamente conocí una serie de procesos organizativos que se tenían desde la Asamblea de Autoridades Mijes, Zapotecas y Chinantecas en algún momento de la historia, y otros procesos de articulación estatal y nacional del movimiento indígena en México. Y entonces yo puse atención a este comentario de lo interesante que era Tlapa de Comonfort en ese momento para Floriberto, porque la reflexión de los pueblos originarios estaba ya después de que él mismo, como lo entendí yo, le habían brillado los ojos después del levantamiento indígena de 1994. Entonces, esto lo traigo a colación porque después hizo el Foro Nacional Indígena, que después desembocó en lo que fueron los acuerdos de San Andrés, que pese a quien le pese, son parte ya de esta historia y es lo más avanzado que ha existido en cuanto a conjunción y reflexión de los pueblos originarios en un espacio. Aquí está Sofía, Juanita, Jaime, Adelfo, que no me dejarán mentir, que ellos llevaban también la voz de Floriberto a San Andrés. De hecho, me acuerdo mucho que Jaime hizo una canción como ponencia en San Andrés para reflexionar sobre la comunalidad. Y bueno, ahí estaba inmerso el pensamiento de Floriberto, porque después tuve la oportunidad de tener en mis manos un documento que se llamó Primer Encuentro Indo-Latinoamericano, que se hizo en Tlahuitoltepec, que de alguna manera es un documento que a mí en lo particular me ayudó a entender lo que era la autonomía, la libre determinación, por qué luchaban los pueblos originarios de este país. Después vino, como les digo, el Foro Nacional Indígena, después los Acuerdos de San Andrés, el Congreso Nacional Indígena. Y nosotros entendemos, porque hemos leído parte de su obra de Floriberto, que algo que está planteado en los Acuerdos de San Andrés y que es bandera del movimiento indígena nacional, Floriberto lo venía reflexionando con este colectivo de hermanos y amigos desde hace ya muchos años, pero ahí lo vimos ya plasmado más realmente como bandera de lucha que fue después para el propio Congreso Nacional Indígena. Es decir, no podemos entender el tema de autonomía y libre determinación comunitaria, comunalidad, que está plasmado en San Andrés sin esa reflexión de este colectivo, y la verdad es un documento que pese a quien le pese es parte ya de la historia de este país. Por otro lado, quiero referirme al interés que también conocí de Floriberto por la memoria, por recuperar la memoria, que no se pierda la memoria. Me acuerdo que tuve en mis manos un documento original escrito por él a máquina, donde le recomendaba él a una comunidad que empezaba su lucha en 1980, que registraran todo, que fueran paso por paso registrando todo, para que en ese momento, en determinado momento, tuvieran esa memoria que era fundamental para una resistencia, pero también para plantear el devenir de una comunidad. Entonces, desde ese año de 1995 hasta la fecha, pues siento que la reflexión y el conocimiento que se ha ido construyendo por parte de los pueblos originarios después de 1994, después de 1996 con el Congreso Nacional Indígena, cuando llega a su instalación y a su punto más álgido el movimiento indígena nacional, y ahorita con estas reflexiones ya en muchos momentos académicas, pero también yo me quedo con las reflexiones más que académicas, sociales de Floriberto, como una posibilidad de recuperar lo que fuimos, pero también de entender lo que podemos ser. Muchas gracias. Sin duda el tema de los pueblos indígenas y el tema de comunalidad en especial es un tema que seguiremos reflexionando. Hoy toca hacer nada más un punto y seguido, y los invito a adquirir el libro, los invito a leerlo y ya habrá momentos en que nos volveremos a encontrar para seguir dialogando en torno a estos temas importantes para nuestro estado en especial. Quisiéramos agradecer a la Biblioteca Andrés Enestrosa por haber albergado este evento de presentación del libro de Floriberto Díaz y en especial a nuestros presentadores del libro y a ustedes por haberse tomado este tiempo de compartir un espacio con nosotros. Queremos invitarlos ahora a una copita de mezcal, a un tamalito, para festejar la publicación del libro de Floriberto Díaz. Muchas gracias, Benjamín, gracias, Jaime, gracias, maestra María de los Ángeles, gracias, maestro Chay. Aquí en la Biblioteca Andrés Enestrosa, en esta gran presentación del libro Floriberto Díaz, escritos, con los colaboradores, presentadores, doctor Ángeles Romero Fritzi, antropólogo Benjamín Maldonado Alvarado y el antropólogo Jaime Luna Martínez, así como el maestro Isaías Saldaz Hernández. Bueno, nosotros despedimos transmisiones, nos vamos a cabina y pues gracias por su atención.